Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. los supergrupos puede que salga bien o regular. Tenemos casos de éxito como el de Damn Yankees, los G3 o Mars, pero otros más flojos como Mr. Big o Contraband, por ejemplo. El juntar varios músicos virtuosos no supone ni garantiza que el disco vaya a ser una bomba. Luego depende de la calidad de las canciones en cuestión lo que hace que la cosa guste o no guste. Nos referimos a Liquid Tension Experiment y sus componentes son de alta alcurnia. Petrucci a la guitarra, Portnoy a la batería, Rudess en teclados y Levin al bajo. Todos reputados músicos y conocidos por sus intervenciones en Dream Theater, Vinnie Moore o King Crimson, entre otros. Mike Portnoy demuestra su gran pegada y técnica en casi la totalidad del disco. En las rápidas va como un tren y en otras más tranquilas es donde despliega sus infinitos recursos con un impecable sentido del tempo. Sin duda, de los mejores bateristas del circuito metal, reconocido por prensa, aficionados y con varios premios importantes en su haber. A mí personalmente me gusta mucho y lo prefiero en proyectos rockeros de este tipo a experimentos más raros, tipo Transatlantic. Eso fue Liquid Tension Experiment con el tema Hypersonic, extraído de su álbum más reciente titulado Liquid Tension Experiment 3. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. time they'll step off the land. It's one small step for man, one giant leap for mankind. July 1969. Hi, this is Francesco Ferrini from Flashcard Apocalypse, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We all Cuando hace unos años me tocó reseñar lo entonces nuevo de los italianos de Secret Sphere, The Nature of Time, lanzado en el año 2017, me llevé una sorpresa más que agradable, pues nada tenía que ver con la idea preconcebida que tenía de ellos. Estos días, al ver los lanzamientos que prepara Frontiers, no dudé ni un segundo en levantar el dedo para incluirlos en este episodio de Sobre la Dosis. Es cierto que hay cierta inquietud, pues una baja como la de Michel Lupi se tiene que notar por narices, pero analicemos el disco. Y digo desde ya que me parece un batacazo. Menos progressive, quizás no sea el adjetivo correcto, pero me parece mucho más directo, con más fuerza, gancho y rapidez. Secret Sphere vuelven más a sus raíces, pero esta vez jugando en primera división. The Secret Sphere, escuchamos el tema Lifeblood, que pertenece a su más reciente trabajo que también se titula como el tema. Y previo a Secret Sphere, también disfrutamos de los italianos de Vision Divine, banda del genio Michel Lupi, con el track Three Men Walk on the Moon, perteneciente a su álbum When All the Heroes Are Dead. Avanzamos con Labyrinth y su álbum Welcome to the Absurd Circus, un estupendo álbum, quizás con alguno que otro altibajo, pero que devuelve a Labyrinth muy cerca del lugar que dejó con Return to Heaven Denied y que posiblemente allane el camino para inmediatamente consagren en esta segunda juventud que parece vivir de nuevo. Lo que está claro es que Thorsen parece tener ganas de volver a crear buenas composiciones. Ya lo hemos visto en lo nuevo de Vision Divine o Shining Black, y eso es lo más importante para Labyrinth. Un gran álbum de aquel power metal italiano que explotó a finales de los 90 y que sin duda hemos visto de lejos con añoranza estos últimos años. Pues deja de añorar porque aquí los tienes en pleno 2021. Faster and you're killing to be one. Hey, this is Jason Beeler, and you're listening to Sober La Dosis with Jonathan Montenegro. Go de los alemanes Sirius Black, extraído de su álbum Sweet 2, 26. 10 cortes componen el cuarto disco de estudio de los germanos, un álbum con sello propio en el que abunda el power metal melódico bien ejecutado y de una solidez y robustez considerable. Lo que más me llama la atención, entre muchas otras cosas, es la tremenda batería de Rami Ali, que sin llegar al nivel de Thomas Touch ex Blind Guardian, es capaz de surtir de buena técnica este nuevo disco de Sirius Black. We'll be right back. Eso fue Lords of Black con el tema Dying to Live Again. Cuarto disco ya para el proyecto comandado por el guitarrista sammartino Tony Hernando, junto al retornado vocalista chileno Ronnie Romero. Les acompañan el ex Chaotic Danny Criado al bajo y el belga Joe Núñez, ex Camelot, ex Mary Friedman, a la batería. ¿Qué podemos decir de este álbum? Elegancia, contundencia y grandes interpretaciones. Todo aquello que se le presupone a unos músicos como los presentes. Aderezado por un gusto exquisito a la hora de componer y con el apoyo de un sello especializado precisamente en ofrecer cantidad y calidad dentro de los confines del metal melódico europeo. Un disco que patará a los fans del género casi con la misma fuerza con la que repelerá a quienes anden buscando propuestas menos complacientes o canónicas. Ya para cerrar este episodio épico de Sobre la Dosis, lo hacemos con dos grandes estrenos, ambas bandas del país germánico. Primero, Helloween, con el tema Skyfall. Skyfall se trata de un single que ha sido editado el 2 de abril de 2021 y cuyo videoclip ya podemos ver en YouTube. Skyfall ha sido compuesta por Kai Hansen y llegará en dos versiones. La cara A cuenta con la edición del single de 7 minutos y la B explota con una versión alternativa de 12 minutos. Aquí en Sobre la Dosis disfrutaremos de la versión del single Edit para luego deleitarnos con lo nuevo de Accept, titulado To Mean To Die. Show us the way. begun to you. Are there survivors here? Or have they all just disappeared? Listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Yeah.